Te alabamos, oh Padre, porque tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el honor. Venimos a cantarte a ti, Señor, Dios de nuestro corazón, Rey nuestro. Vamos a cantarle a Jesús. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Gracias, oh Padre. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que los testimonios del Señor son nuestra herencia perpetua. Es una herencia para siempre, porque han venido a ser el gozo de nuestro corazón. Si tú crees eso, yo te invito a que en este momento cantemos del gozo de nuestro corazón. Te alabará solo a ti. Tú eres mi Aleluya, Señor. Te alabamos, oh Dios bueno. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor de ti, Señor. Lo mejor de tu herencia. Gracias, Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Te daré, te libraré a tus adversarios, los buscaré. Fuerte es tu nombre, oh Dios. eres tú. Fortaleza eres tú. Aleluya, aleluya. Hemos venido a confesar que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre. Y que nadie en esta noche se quede sin confesar que Jesucristo es el Señor. Vamos todos, vamos a aplaudir. Declaramos Rey y Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Señor, llenamos tu trono de alabanza. Porque eres excelso, oh Dios. Trono, Dios, es eterno. Trono, Dios, es para siempre. Trono, Dios, es eterno. Trono, Dios, es para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. es para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Todo a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno. Centro de justicia es el centro de tu reino. Todo a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno. Tu dominio. Todo a ti. Dios Santo y Sublime, a ti Jesucristo, que habitas la eternidad y estás sentado en el trono, Señor, mostramos nuestro corazón y exaltamos aún a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, nos unimos a tu creación, oh Padre. A los cielos y a la tierra que declaran tu gloria. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Señor, los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Los cielos. somos tu realeza, Rey de Reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Vamos arriba. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Nosotros pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra, eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza, Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Declaran tu gloria, Señor. Declaran tu gloria, Señor. Aleluya. Señor, eres luz a nuestro camino, Dios. Vamos a cantarle al Señor. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte. Eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar, de amar, de amar. Resplandece, llena de su luz, así llenas tú mi vida. La luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte. Eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte. Eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré. Thank you. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Señor, te amamos porque tú nos has amado con amor eterno y nos has prolongado tus grandes misericordias. Y por ello hoy te adoramos con todo nuestro ser. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el Señor, Señor. sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, oh Cristo. Gloria a ti, yo daré gloria. Y honor, paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa, gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de adorar. Señor, solo tú eres digno. Aleluya. Digno, digno, digno lo cordero inmolado de recibir la honra, el poder y la majestad, la alabanza. Señor, te cantamos, te ofrecemos este sacrificio de alabanza a ti, oh cordero. Aleluya. Aleluya, cantamos a Jesús, cantamos a Jesús. Aleluya, gloria a ti, Cordero. Aleluya, gloria.